Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra infantil, La leyenda del príncipe Ego, Un corazón en busca de paz, interpretada por el colectivo teatral Aula 102, se presentará el próximo 7 de octubre a las 19:30, en el Teatro Variedades Ernesto Albán, en Quito. En la pieza se relata la historia del príncipe Ego, que ve cómo mataron a su padre, un rey justo y sabio. Él crece con la idea de vengar la muerte de su padre, lo que le traerá mucha amargura y guerras a su reino. Al final, Ego estará decidido a cambiar el destino de la humanidad y buscará la paz de su corazón. Internacionales. Ciudad de México. El libro Cine Mexicano del 70, La década prodigiosa, de Fabián Polanco, se presentó este sábado en Ciudad de México. En la obra, el autor viaja a esa década llena de rupturas y altibajos, a través de las conversaciones que sostuvo con varias luminarias que jugaron un papel importante en esa etapa del cine mexicano. Del caudal de entrevistas resultó un anecdotario en el que se recuerdan escenas, diálogos, éxitos y fracasos para comprender y conocer la realidad que envolvió al cine mexicano en ese entonces. Fabián Polanco destaca que el cine realizado en la década de los años 70 es recordado porque en ese periodo los cineastas tuvieron la posibilidad y el reto de plasmar en la pantalla grande lo no permitido ni sospechado hasta entonces. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.